nuevos amigos presentando este programa tras tantos años de ausencia, el más legendario en la historia de Radio 620, con su rúbrica original, con su fuente original, con sus textos originales, con su música original. Todo cuanto está presentándose pretende hacer rememorar la época dorada de Radio 620, y qué mejor forma de hacerlo que con este tradicional espacio. Miami Sound Machine es el nombre de una agrupación norteamericana a quien hoy escucharemos en Café Concierto con uno de sus primeros trabajos discográficos. De su álbum titulado Primitive Love, escucharemos el tema Conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Éxitos del grupo Miami Sound Machine. Vamos al corte, amigos, y regresamos para continuar con esta transmisión especial. 614. Radio 620. Este y todos los sábados a las 7 de la tarde, le invitamos a escuchar Cinema 620. El espacio que presenta todo lo relacionado al séptimo arte. Comentarios, información, datos y desde luego, la música escrita especialmente para la pantalla grande a lo largo de las últimas décadas. No lo olvides, sábados a las 7 de la tarde, aquí. En Radio 620. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio 620. Continuamos en este nuestro programa Café Concierto, una cortesía de Radio 620. De entre la gran cantidad de nuevas figuras que han surgido en el panorama de la música popular francesa de los últimos años, esta tarde escucharemos a la juvenil Elsa interpretando el tema de Romano Musumarra, No te vayas. Thank you. te vayas, un tema de Romano Musumarra a la manera de la vocalista francesa, Elsa. Vamos a continuar, amigos, con el gusto y placer de siempre. Son exactamente las 6:20 aquí en Radio 620. Estamos presentando este programa especial con motivo de nuestro 70 aniversario. Aunque la fecha oficial será el próximo lunes, estamos adelantando la celebración para que tengamos 5 horas a efecto de recordar los espacios más clásicos de la época dorada de Radio 620, como este Café Concierto. Entre los galardones que ha recibido el afamado músico Giorgio Moroder, se encuentra el Oscar que le fue otorgado en 1987 en la categoría de Mejor Canción por el tema que realizó para la película Top Gun. Berlín con el tema Llévate mi vida, aquí en Café Concierto. Vanessa Paradis sigue a la vanguardia de las nuevas corrientes musicales, realizando grabaciones como esta que hoy les presentamos en Café Concierto. Don't